Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de este espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí estamos iniciando la semana, iniciando nuestras actividades en este lunes 14 de junio del año 2021. Estamos, como cada jornada, hoy compartiéndoles la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2021, este espacio que lleva por lema Cantando a la Esperanza y la Vida. Les contamos que el día de mañana vamos a vivir el 15º encuentro y tenemos como invitados a los maestros del trío universitario. Ellos llegan representando a nuestro núcleo provincial de Los Ríos y, como ustedes lo saben, vamos a disfrutar de sus videos, de su trabajo musical, vamos a conocer más de su perfil, historia, trayectoria, de quiénes son sus integrantes y, por supuesto, van a estar nuestras autoridades compartiendo y entregando también su criterio sobre estos artistas, de estos maestros de la música acá de nuestro país. Tenemos acá ya conectado con nosotros al maestro Daniel Herbas, que nos va a contar más detalles precisamente de la historia de este grupo. Él es actualmente primera y segunda voz, y hay que destacar a sus otros integrantes también, a Wilson Cristóbal Valle en guitarra y primera y segunda voz, y también a Humberto Justino Moyano en requinto. Ellos son entonces los integrantes del grupo Trío Universitario, y lo tenemos acá conectado al maestro Daniel Marcelo Herbas para conversar estos minutos. Gracias, maestro Daniel, por compartir con nosotros. Empezamos esta entrevista, como cada jornada, con un tema musical de ustedes, ¿no? Con una interpretación de una de las canciones que ustedes nos entregaban, y esta lleva por nombre Es Hermano Corazón. Empezamos por ahí, maestro, contémosle un poco más a la gente de la historia de este tema musical. Buenos días, maestro Daniel, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Para mí es un honor, un gusto estar con ustedes en esta mañana compartiendo este espacio muy importante para nosotros los artistas, y yo como boyense, como riocense, me siento muy orgulloso de compartir con ustedes. En cuanto a la canción, pues para los que no saben, esta música la interpretan los hermanos Monteser. Ya pues son artistas de mucha trayectoria que pasaron hace muchos años atrás, y ese pasillo pues es un pasillo que realmente llega al alma, a la letra, ¿no? Claro, maestro, ¿y a qué hace referencia el tema musical de El Hermano Corazón? Bueno, realmente lo hacemos referencia porque es una música ecuatoriana, una música que en realidad llega al alma, como le decía, las letras son letras tan hermosas que en su época pues fueron muy, muy impactantes, y hay muchas personas que aún todavía, casi la mayoría de las personas que la escuchan pues ya son un poquito más de edad, pero quisiera que la juventud las escuchen y sé que les va a gustar mucho. Perfecto, continuamos y nos vamos entonces a desarrollar lo que es la historia de la agrupación de ustedes, de este trío interesante que nos presentan y que vienen como invitados virtuales acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A inicios del año 2000 entonces nacen ustedes, y aquí entendemos que tiene mucho que ver, Daniel, el doctor Fernando Rojas Uquillas en el nacimiento oficial de ustedes como trío. Sí, así es. En realidad ya nosotros pues tenemos una trayectoria artística de muchos años. Ahí conformamos pues el último trío que estamos hasta actualmente. El doctor Fernando Rojas Uquillas pues fue uno de los gestores para que el trío llevara más que todo el nombre de trío universitario, ya que se lo conformó prácticamente en la Universidad Técnica de Babahoyo, el cual lo representamos por muchos años, y de ahí viene el nombre Trío Universitario. En esa época pues lo conformamos con el maestro Eduardo Cuello, el ingeniero Miguel Vargas Velasco y Daniel Herba, pues el que le hablo. Claro, ¿qué actividades nos puede contar usted, que usted, maestro, que desarrollaban dentro de la universidad y también ya presentándose? ¿Cómo reaccionó el público ante el trabajo de ustedes? Bueno, fue una reacción muy buena. Y tal es así que estuvimos por alrededor de 10 años más o menos representando a la Universidad Técnica de Babahoyo, donde ganamos varios festivales, entre ellos el Festival Nacional de la Universidad de Escuela Politécnica de los Trabajadores, que se realizó en la ciudad de Quevedo, ganando el primer lugar, compartiendo con muchos artistas de diferentes universidades. Luego también ganamos otro programa, otro trofeo que se hizo justamente en homenaje al dúo de los hermanos Rojas Uquilla, y luego ganamos otro premio hace muchos años también. Y en sí hemos estado pues activos, hemos representado a la Casa de la Cultura aquí de Los Ríos, la Casa de la Cultura en Tulcán, Esmeralda, hemos estado en Galápagos, invitados por el alcalde pues justamente de las islas, de ahí de Santa Cruz. Y así en la trayectoria hemos recorrido varios escenarios, hemos compartido con el grupo Guayanay, alguna vez compartimos también con los Arcas de Bolivia, los Cuatro del Altiplano, y así por nombrarles varios artistas que hemos compartido escenarios, con la bendición de Dios. Por supuesto, desarrollando más sobre la historia de ustedes, si queremos ampliar también la idea, Daniel, que usted nos cuente sobre los fundadores del trío, ¿no? Hablamos aquí, por ejemplo, de Eduardo Coello, de Miguel Vargas Velasco, de usted, Daniel Herbas, y también de otros prestigiosos artistas de Babahoyo. ¿Cómo nace esta idea de ustedes y la biografía que usted nos pueda contar de Eduardo, de Miguel, Daniel? Bueno, en realidad el maestro Eduardo Coello pues tuvo su trío hace muchos años atrás. Él pues ya, que en paz descanse, hace unos 2 meses más o menos falleció. Él era el requintista, la tercera voz del trío. Él conformó un hermoso dúo que recorrió algunos países, el dúo de los hermanos, los criollos de aquí de la ciudad de Babahoyo. La trayectoria, pues inclusive en algunas ocasiones tuvo la oportunidad de acompañar a Julio Jaramillo, un maestro de una gran trayectoria. Como digo, que en paz descanse, hace unos 2 meses falleció. Y luego el ingeniero Miguel Vargas, profesor de la universidad, la trayectoria de él, pues también él muchas veces que representó a la universidad también como solista, hacía música de Los Ángeles Negros, ese tipo de música balada, ¿no? Y luego que se juntó con el trío, pues la primera vez que él participaba en un trío, nos acoplamos y gracias a Dios, pues dio buenos resultados la unión de los tres. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes, a quienes están conectados junto a nosotros aquí en el informativo de Zona Cultura, la mañana de este día lunes 14 de junio del año 2021. Estamos hablando sobre el trío universitario, como decimos, los invitados al 15º Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos conversando sobre la vida, la historia, la trayectoria. Hablamos de un tema musical también con el que iniciamos y que Daniel nos está contando más detalles en estos minutos de aquí, conversando junto a nosotros. También queremos saber sobre su perfil, sobre su biografía, maestro. Nació en Montalvo, provincia de Los Ríos, para el año de 1956, actualmente como director de este grupo. Y usted formó también el trío Época, Daniel. Así es, aquí en nuestro cantón, también aquí en la provincia de Los Ríos, también tuvimos una gran trayectoria con el maestro Frei Robledo y el maestro Aristides Monte. Conformamos el primer trío, tuvimos muchos éxitos en ese tiempo. Y el trío Época pues nació el nombre de un gran maestro de aquí de la provincia, locutor de radio, propietario de Radio Guayaquil, de aquí de Babahoyo, el señor Fernando Ronquillo Flores, quien le puso el nombre trío Época. Entonces, luego de eso, pues ya pasó el tiempo, ya por cuestiones de trabajo tuvimos que cada quien coger su rumbo. Entonces, a los años, pues ya cada quien hacía su vida particular, yo en el campo como empresario agrícola y mis compañeros por una universidad, el otro pues trabajaba en buena fe en un municipio. Entonces luego ya los años nos volvimos a juntar, pero ya no pudimos salir adelante con el trío Época. Entonces por el motivo que le digo, que cada quien cogió su rumbo, entonces decidimos pues separarnos. Y luego nos topamos con el maestro Coello. Él con su requinto y yo con mi guitarra, y comenzamos los dos a ensayar. Él trabajaba en la universidad, entonces ahí conocimos al doctor Fernando Rojas, lo conocí yo más que todo, y me introduje en el trío universitario, pues gracias a Dios, con el ingeniero Vargas y el maestro Eduardo Coello. Entonces, y ahí la trayectoria mía, pues yo en realidad nací en Montalvo, pero me crié en la parroquia Pimocha. ¿Ya? Ahí tuve la suerte de conocer en mi tierra a Jesús Fichamba, en paz descanse también, y compartí con él muchas veces. inclusive antes de que se vaya al Festival de la OTI, tuve la suerte de acompañarlo, ensayamos un poco ese tema, y así ha sido mi vida artística, parte de la vida artística. Por supuesto, hay que destacar, y queríamos contar también de un tema particular, bueno, ustedes han tenido varios premios, usted ya nos contaba también, Daniel, y hay una participación reciente, ¿no?, en noviembre del año 2020, en el cortometraje realizado por nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente, y que llevaba por nombre Camino a Loja, representando a ustedes a la provincia de Los Ríos. Cuéntenos más detalles de esto, Daniel, por favor. Bueno, para nosotros también fue un honor haber participado en ese gran evento, en ese programa tan importante para nosotros, más que todo para la provincia, donde tuvimos la suerte de que nos acompañara también el requinto, el maestro Byron Macías, el maestro Valdión, Roberto Valdión, bajista de la orquesta de Don Medardo y su player. Y teníamos ahí como vocalista una niñita que canta hermosísimo, que a quien yo le estoy guiando un poco en este asunto de la música, más que todo la música nacional, que es la vocalista del grupo. Y como le digo, pues fue un evento muy lindo, en el cual lo trabajamos con mucha responsabilidad y los resultados pues fueron muy buenos. Perfecto. Maestro Daniel, queremos saber también su criterio sobre lo que es este espacio, ¿no? Nosotros consultamos a los artistas, a los diferentes grupos que participan y que vienen al Encuentro Nacional Virtual de Música. Su opinión, su criterio sobre esto, ¿no? Nuestro presidente Camilo Restrepo destaca como el espacio que tienen los artistas ahora en estas plataformas virtuales, en estos medios, en medio de esta pandemia que todavía aleja a ustedes de lo más importante, del contacto con el público, del contacto con los eventos, con los espacios culturales, los teatros, los escenarios precisamente, y surge esta idea del Encuentro Nacional de Música en este 2021. ¿Qué ha podido disfrutar usted, maestro? ¿Cómo lo ha vivido y qué opinión le merece este trabajo? Bueno, realmente, primero como artista me siento muy orgulloso de que, y contento a la vez de que ustedes pues, nos estén brindando este espacio, más que todos los artistas de provincia como nosotros, que a veces pues, más se habla de las provincias más grandes, como Guayas, Quito, la provincia de Pichincha, Quito en este caso, Cuenca, y las provincias pues, más pequeñas casi poco se las ha tomado en cuenta, y ustedes están haciendo un gran trabajo. Créalo que yo los felicito, y pues, como le digo, me siento muy honrado de que ustedes nos hayan dado este espacio al Trío Universitario. Yo como su director, pues realmente me siento muy contento y que ustedes pues nos sigan abriendo las puertas, nos den esas oportunidades. Como le decía, tenemos una niña muy bonita que ojalá tengamos la oportunidad de poderla presentar también en un evento con ustedes, que fue la que cantó en el proyecto Camino a Loja. Por supuesto, y aquí estaremos atentos a conocer también, como destaca Daniel, a esta nueva voz de la canción ecuatoriana y el espacio acá siempre, tanto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como de sus dos radios, 100.9 FM y 940 AM. Daniel, estamos llegando ya a los últimos minutos de esta importante, interesante entrevista y queremos saber qué proyectos, qué trabajos tienen ustedes ya a futuro. Por supuesto que estamos en esta pandemia todavía, en este 2021, pero de a poco se van abriendo espacios, abriendo eventos y todavía existe esto de la virtualidad para ustedes también como artistas. ¿Qué trabajos tienen ustedes para este 2021, Daniel? Bueno, por el momento estamos haciendo una proyección para las fiestas del Día del Padre, que vamos a tener unos eventos gracias a la Casa de la Cultura, por medio del ingeniero León, Julio León, presidente de la Casa de la Cultura, que nos ha brindado ese espacio para poder dar una serenata a los padres. Y luego, pues, esperando porque las autoridades locales o provinciales nos tomen en cuenta, los artistas locales, que realmente aquí hay artistas que de mucha valía, de mucho quilate, pero que no se les da la oportunidad. Entonces, no estar mirando solo los de afuera, también estamos los de acá adentro, que somos muy buenos, créanme, somos muy buenos. Entonces, eso sí pediría yo a las autoridades que, por favor, más que todo en esta pandemia, se nos dé el espacio como nos está brindando la Casa de la Cultura ahora. Perfecto, así hemos llegado al cierre de esta entrevista junto al maestro Daniel Herbas, que nos ha acompañado acá como director del núcleo, del Trío Universitario, y ellos representando a nuestro núcleo provincial de Los Ríos el día de mañana. Queremos dejarle nada más, Daniel, este último minuto para su invitación al público a que todos nos conectemos el día de mañana a una nueva jornada, en este caso la 15ª del Encuentro de Música, a partir de las 19 horas en el Facebook Live, en el YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestros medios virtuales, además de la transmisión acá en 100.9 Cultura FM, junto al Trío Universitario. Entonces, mañana la cita en el Encuentro de Música. Su invitación, maestro, por favor. Bueno, nuevamente agradeciéndoles a ustedes por la oportunidad y pidiéndole pues a nuestros compatriotas, también a los que están en el exterior, que aquí tenemos también grandes talentos como el Trío Universitario, la Niña Durazca Monar y entre otros buenos artistas que tenemos aquí. Tenemos también por ahí al Trío Madrigal, al Trío Imperial, que ya han de tener la oportunidad también de compartir con ustedes grandes artistas. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Perfecto, amigos, así hemos llegado al cierre de esta entrevista acá, haciendo la previa de una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura, cantando a la esperanza y a la vida con su lema que lleva y que cada jornada nos presenta a diferentes artistas y en este caso a los compañeros del trío universitario. Hoy hemos tenido el gusto de recibirlo en esta mañana a Daniel Marcelo Herbascoto. Como les decíamos, él es el director del grupo que se presenta el día de mañana, Trío Universitario. Gracias, maestro, le enviamos un fuerte abrazo y mañana nos encontramos en este evento. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.